La refundación de la alcaldía indígena como gobierno propio en el proceso de reconstitución de los pueblos y la refundación del Estado implica luchar por una forma de autogobierno que sea legítimo y además legal, en donde las comunidades en asamblea elijan a personas honorables y con historial de servicio a la comunidad, promoviendo el sistema de cargos y los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los pueblos, sus costumbres y tradiciones. Dentro de esto le corresponde asumir y encabezar la defensa del territorio ante el despojo y la invasión de mineras, petroleras, hidroeléctricas privadas y las productoras de agrocombustibles. Unámonos y luchemos desde nuestras comunidades para refundar el Estado actual hacia un Estado plurinacional. Este es un mensaje de Serjus y esta estación.